Estamos acá con Sole, es una compañera de historia que forma parte de ¿qué lista? Unidos por la Diversidad. ¿Y quiénes son en la lista? Bueno, como claramente dice el título, somos estudiantes que estamos unidos por la diversidad. O sea, tenemos alumnos, estudiantes de la carrera de geografía, historia, primaria, biología, física, bueno, esas son las carreras que estamos en la lista, sí. ¿Qué cree que se diferencian ustedes en la, con la lista de los otros compañeros? ¿Cómo diferenciarnos? Nada, yo creo que vamos todos por el mismo objetivo y bueno, a eso, por eso estamos, ¿no? Para eso están estas elecciones del centro de estudiantes, está buenísimo que haya gente que se quiera proponer, que se haya despertado esta inquietud y que, bueno, entre todos podamos sacar el centro adelante, ¿no? ¿Y apoyan el petitorio para la gratuidad del agua caliente y están de acuerdo en trabajar en unidad con las otras listas? Desconozco el petitorio porque no lo leí. Siempre y cuando sea correcto y adecuado, por supuesto que sí. O sea, esto somos todos estudiantes, como te dije, vamos todos por lo mismo. El agua caliente es un problema que nos acoge a todos, en realidad no a todos, porque la gente que está en el otro edificio, ya que es una institución que está repartida en dos edificios, hay un edificio que no tiene demasiado inconveniente y hay otro que sí, que es el que pertenece al Rivadavia también, que nos cobran 6 pesos, bueno, como ustedes ya deben de saber, pero... Sí, por supuesto, la actividad estaría bueno apoyarla en conjunto, no solamente con las listas, sino con los estudiantes. Listo, gracias, Sole. Eso es apreciado.